your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el gorrión. Un padre está sentado con su hijo en el jardín de la casa. El hijo está leyendo el periódico y el padre le va repitiendo al hijo la misma pregunta: ¿qué es? Y el hijo lo responde cada vez lo mismo: es un gorrión, pero cada vez con peores modales. El padre se levanta, va a la casa, trae su diario escrito de hace muchos años y le señala un párrafo en el que le dice al hijo que lea en voz alta. El hijo empieza a leer. Hoy estaba sentado en el parque junto a mi hijo pequeño, que hace unos días cumplió 3 años. Hasta 21 veces me preguntó mi hijo qué era aquel pájaro que se posaba delante de nosotros. Y las 21 veces le expliqué que era un gorrión. Cada vez que me hacía la misma pregunta, le respondía lo mismo. Y sin impacientarme, le abrazaba con mucho cariño para hacerle saber todo el amor que le profesaba. El hijo, muy avergonzado, le pide perdón y le dice: perdóname, papá. No recordaba lo paciente que tú fuiste conmigo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, algún día todo tendrá sentido. Por ahora, ríete ante la confusión. Sonríe a través de las lágrimas y síguete recordando que todo pasa por una razón. Paulo Coelho.